se me va el bidadón, voy por las velas. Tomo el dinero, me acerco al bar. Había una linda chica que no paraba de mirar. Me acerqué, le pregunté, ¿quieres el desayuno? Te invitaré. Hablamos y bebimos hasta el atardecer. Desorden por la radio nos hizo bailar ska. Las birras nos pegaron, ya no estábamos hablando. Ahora en el mar nos estábamos bañando. Su cuerpo tembló, mío estremeció, la ilusión esperada se levantó. Su cara y su voz estaban entrecortadas con su mirada. La respuesta estaba dada, el camino estaba libre. Mi cuenta nos vimos disfrutar, nos llevó a gritarnos a pensar. Después de unos meses, ¿qué puedo decir? Con sorpresa lo que descubrí. Voy a ser papá, lo tengo que afrontar. Eso es una gran responsabilidad. Voy a ser papá, lo tengo que afrontar. Voy a ser papá. La vayas a amar. La vayas a amar.